Amigos y amigas, gracias por acompañarnos en otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy es febrero 10 y seguiremos leyendo el libro de Levítico, el capítulo 4 y 5, el libro de Mateo, capítulo 25, del verso 1 al 30, y el libro de Proverbios, capítulo 22, del verso 1 al 16. Que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Levítico capítulo 4, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles que cuando alguna persona peque por inadvertencia contra alguno de los mandamientos de Jehová respecto a las cosas que no deben de hacer, y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, lo cual resulta en culpabilidad para el pueblo, él ofrecerá a Jehová un novillo sin defecto, como sacrificio por el pecado, por su pecado cometido. Traerá el novillo a la entrada del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del novillo, y lo degollará delante de Jehová. Después el sacerdote ungido tomará la parte de la sangre del novillo, y la llevará al tabernáculo de reunión. Y mojando su dedo en la sangre, rociará 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Luego el sacerdote pondrá parte de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre del novillo al pie del altar del holocausto, que está en la entrada del tabernáculo de reunión. Tomará del novillo del sacrificio por el pecado todo el sebo que cubre las vísceras y todo el sebo que está sobre las vísceras, los 2 riñones con el sebo que están sobre de ellos, junto a los costados, y con los riñones extraerá el sebo que cubre el hígado, de la manera que se lo quita del novillo del sacrificio de paz. Luego el sacerdote los hará arder sobre el altar del holocausto, pero la piel del novillo y toda su carne, con su cabeza, sus piernas y sus vísceras y su estiércol. El novillo entero lo sacará fuera del campamento a un lugar purificado, donde se echan las cenizas y los quema el fuego sobre la leña. Será quemado en el lugar donde se echan las cenizas. Si toda la asamblea de Israel peca por inadvertencia, siendo el asunto ignorado por la congregación, y transgrede alguno de los mandamientos de Jehová respecto a las cosas que no deben de hacer, son culpables. Luego que tenga conocimiento del pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un novillo como sacrificio por el pecado, y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante de Jehová, y degollarán el novillo delante de Jehová. El sacerdote ungido llevará al tabernáculo de reunión parte de la sangre del novillo, y mojando su dedo en la sangre, el sacerdote rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. También pondrá parte de la sangre sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. Derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está en la entrada del tabernáculo de reunión. Después le quitará todo el sebo y lo hará arder sobre el altar. Hará con este novillo como hizo con el novillo del sacrificio por el pecado. Lo mismo hará con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos y serán perdonados. Después sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará, como quemó el primer novillo. Este es el sacrificio por el pecado de la congregación. Si un dirigente peca y transgrede por inadvertencia alguno de los mandamientos de Jehová su Dios respecto a las cosas que no deben de hacer, es culpable. Luego que se le haga conocer el pecado que cometió, presentará su ofrenda con un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se desgüella el holocausto, delante de Jehová. Este es el sacrificio por el pecado. El sacerdote tomará con su dedo parte de la sangre de la víctima por el pecado. La pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Quemará todo el sebo sobre el altar, como se hace con el sebo del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado, y será perdonado. Si alguno del pueblo de la tierra pega por inadvertencia, transgrediendo alguno de los mandamientos de Jehová respecto a las cosas que no deben de hacer, es culpable. Luego que se le haga conocer el pecado que cometió, presentará como sacrificio por su pecado cometido una cabra, una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado y la degollará en el lugar del holocausto. El sacerdote tomará con su dedo la parte de la sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después le extraerá todo el sebo, como extrajo el sebo del sacrificio de paz, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar como grato olor a Jehová. Así el sacerdote hará expiación por él y será perdonado. Si trae una oveja como su sacrificio por el pecado, traerá una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado y la degollará como sacrificio por el pecado, en el lugar donde se deshuella el del holocausto. Después el sacerdote tomará con su dedo parte de la sangre de la víctima por el pecado, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Le extraerá todo el sebo, como extrajo el sebo del cordero del sacrificio de paz, y el sacerdote lo hará arder encima del altar sobre las ofrendas quemadas para Jehová. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado cometido, y será perdonado. Levítico, capítulo 5, versículo 1. Cuando una persona peque, porque habiendo oído la advertencia del juramento, y siendo ella testigo que lo vio o lo supo, no lo denuncie, será considerada culpable. De la misma manera, el que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea el cadáver de un animal inmundo no doméstico, o el cadáver de un animal doméstico inmundo, o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se haya dado cuenta de ello, será impuro y culpable. Si alguien sin darse cuenta toca alguna impureza humana, sea cual sea la impureza con que se contamine, aunque no se haya dado cuenta de ello, cuando llegue a saberlo será culpable. También la persona que descuidadamente jura hacer algo, sea malo o bueno, respecto a cualquier asunto por el cual se jura, como se acostumbra a jurar sin pensar, cuando llegue a saberlo será culpable por cada una de estas cosas. Y sucederá que cuando alguien peque respecto a cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y traerá a Jehová como su sacrificio por la culpa, por su pecado cometido, una hembra del rebaño, sea oveja o cabra, como sacrificio por el pecado. El sacerdote le hará expiación por su pecado. Si no tiene lo suficiente para una oveja, traerá a Jehová como sacrificio por la culpa, por aquello que pecó, dos tórtolas o dos pichones de paloma, el uno para el sacrificio por el pecado y el otro para el holocausto. Los traerá el sacerdote, quien ofrecerá el primero, el que es para el sacrificio por el pecado. Le arrancará la cabeza por el cuello sin separarla totalmente. Rociará parte de la sangre del sacrificio por el pecado sobre la pared del altar, y lo que sobre de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Este es el sacrificio por el pecado. Luego ofrecerá el segundo en holocausto, de acuerdo con lo que establecido. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado cometido, y le será perdonado. Si no tiene lo suficiente para dos tórtolas o dos pichones de paloma, por aquello que pecó, traerá como su ofrenda la décima parte de una efa de harina fina, como ofrenda por el pecado. No pondrá sobre ella aceite ni incienso, porque es una ofrenda por el pecado. La traerá al sacerdote, y éste tomará de ella un puñado como porción memorial, y lo hará arder en el altar sobre las ofrendas quemadas a Jehová. Este es el sacrificio por el pecado. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado cometido respecto a cualquier cosa de estas cosas, y le será perdonado. Lo que sobre será para el sacerdote, como el caso de la ofrenda vegetal. Además, Jehová habló a Moisés diciendo: si alguien comete una falta y peca por inadvertencia con respecto a las cosas sagradas de Jehová, traerá Jehová por su culpa, como sacrificio por la culpa, un carnero del rebaño sin defecto, evaluado por ti en siclos de plata, según el siclo del santuario. Él restituirá aquello que haya defraudado de las cosas sagradas, añadirá ella la quinta parte y lo dará al sacerdote. El sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por culpa y le será perdonado. Si alguien peca transgrediendo alguno de los mandamientos de Jehová respecto a cosas que no deben de hacer, aun cuando no llegue a saberlo, será culpable y cargará con su culpa. Él traerá al sacerdote como sacrificio por la culpa un carnero del rebaño sin defecto, evaluado según tú lo estimes. El sacerdote hará expiación por él por su pecado cometido por inadvertencia, y le será perdonado. Este es el sacrificio por la culpa, pues ciertamente es culpable ante Jehová. Mateo, capítulo 25, del verso 1 al 30. Entonces, El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y como tardaba el novio, todos se cabecearon y se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó gritar, «¡Eh, aquí viene el novio, salid a recibirle!». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se alistaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo, «No, no sea que nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los vendedores y comprar para vosotras mismas». Mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió diciendo, «De cierto digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Inmediatamente, el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. De la misma manera, el que había recibido 2 talentos también fue y ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 solo, lo acabó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Cuando se presentó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo, «Señor, me entregaste 5 talentos, y aquí he ganado otros 5 talentos». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel, porque poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Cuando se presentó el que había recibido 2 talentos, dijo, «Señor, me entregaste 2 talentos, y aquí he ganado otros 2 talentos». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Pero cuando se presentó el que había recibido solamente 1 talento, dijo, «Señor, yo te conozco que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí lo que es tuyo». Su señor respondió y le dijo, «Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho donde no sembré y recoge donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, había recibido lo que es mío con los intereses. Por tanto, quitadle el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tienes le será dado y tendrá en abundancia, pero el que no tiene aún lo que tienes le será quitado. Al siervo inútil echado en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y crujir de dientes». Proverbios capítulo 22, del versículo 1 al 16. Más vale el buen hombre que las muchas riquezas, y el ser apreciado más que la plata y el oro. El rico y el pobre tienen esto en común, a todos ellos los hizo Jehová. El prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son las remuneraciones de la humildad y del temor de Jehová. Espinas y trampas hay en el camino del perverso. El que guarda su vida se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo, no se apartará de él. El rico domina a los pobres, y el que toma prestado es esclavo del que le presta. El que siembra iniquidad segará maldad, y la vara de su ira será destruida. El de ojos bondadosos será bendito, porque de su pan da al necesitado. Echa fuera al burlador, y se evitará la contienda. También cesará el pleito y la afrenta. El rey ama al de corazón puro, y el que tiene gracia de labios será su amigo. Los ojos de Jehová custodian el conocimiento, pero él arruinará las cosas de los traicioneros. Dice el perezoso, afuera hay un león, en medio de las calles será descuartizado. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra quien Jehová está airado caerá en ella. La insensatez está ligada al corazón del joven, pero la vara de la disciplina le hará alejarse de él. El que para enriquecerse explota al pobre o da al rico, ciertamente vendrá a pobreza. Padre nuestro, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo nos presentamos delante de ti, Señor, dándote gracias. Gracias por la vida, por la salud que nos permites tener. Te damos gracias, Padre, porque nos enseñas, nutres nuestro espíritu, Padre, con tu palabra. Señor, esa palabra, Señor, que es como una espada de doble filo. Señor, que corta a diestra y a siniestra, Padre. Esa palabra, Señor, que nos enseña a caminar en rectitud, Señor. Enséñanos esa palabra, Padre, que habla nuestras vidas, Señor. Señor, tú utilizas tu palabra para hablar a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestro espíritu, Padre. Gracias por eso, Señor. Porque sabemos que tenemos un Padre, tenemos un Dios, servimos a un Dios verdadero. Gracias por eso, Padre. Gracias te doy, Señor, por esta comunidad, por cada uno de los que nos escuchan, Padre. Señor, yo te pido de una manera especial que tú suplas esas necesidades que están delante de ti, Padre. Tú las conoces, tú sabes cuáles son, Señor. Si alguno de los que nos están escuchando, Padre, no han tenido una relación personal contigo, yo te pido, Padre, que en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, tú uses las circunstancias que están alrededor de estas personas para que te vengan a conocer de una manera diferente, Padre, de una manera real. Señor, esa es mi petición delante de ti, Padre, en este día, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, la página ya la conocen, www.bibliadiaria.org, es donde nos pueden encontrar, también nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Síganos mandando su correspondencia y no se olviden de seguir pidiendo por nuestros líderes espirituales, así también como de nuestros líderes políticos. El mundo está pasando por una crisis financiera pues bastante aguda, que está afectando a todos los sectores. Nos está afectando, muchos de nosotros estamos siendo afectados por esta situación financiera. Yo les pido que sigamos pidiéndole a Dios que ponga en el corazón de estos líderes hacer las decisiones correctas, porque de las decisiones que ellos hagan, pues nosotros vamos a salir beneficiados, básicamente. Aunque creemos que creemos en un Dios que es el que va a hacer todas las cosas posibles, pero Él también quiere que nosotros oremos por nuestros líderes. Ok, por favor, sigamos haciéndolo y sigan mandando sus correos, sus peticiones, sus pensamientos, sus opiniones. Gracias les doy por estar nuevamente conmigo aquí en la Biblia Diaria. Todos aquellos que viven en diferentes partes del mundo, pues a lo mejor te están pasando bastante frío, pues estamos en medio del invierno, a diferencia de aquí del estado de Texas, que este año hemos tenido un clima bien cálido, poco frío y temperaturas pues frescas, pero no como otros años. So que a lo mejor eso es bueno, ¿verdad? Ok, amigos y amigas, pues los dejo. Recuerden a nuestra página de internet, nuestra dirección de correo electrónico, y recuerden que los quiero y que pues me siento orgulloso de que estén conmigo todos los días escuchando la palabra del Señor juntos. Que este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que los espera el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hasta entonces.